Y el momento pasa, aunque tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paz y de placeres hay 20 de dolor. Siempre es triste recordar lo que no fue. Por eso es conveniente aprovechar lo que no ha de volver. ¿Cómo es de grato escuchar Busco tu recuerdo? Bolero que nos trae añoranzas de épocas pasadas. El intérprete es el cantante puertorriqueño Charlie Figueroa, que lo grabó en Nueva York con la Sonora Malecón Club. Hace parte de una serie de boleros que cantó el boricua y que pertenecen al maestro José Barros, gloria de la canción colombiana, que creó no solo boleros, sino cumbias, porros, pasillos y tangos. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría. Solo llega a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío. Lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo frío. Nadie como tú para quererme tanto. Por eso te llamo llorando mi pena. Porque en las tinieblas de mi cruel quebranto, sin tu amor mi vida sería una condena. Lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo frío. Tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Igual que una sombra, se escucha en la voz del argentino Leo Marini, acompañado por la Sonora Matancera. Tema grabado por el mendocino en 1952, en ritmo de bolero. La autoría es de Enrique Cadícamo y Osvaldo Pugliese, y originalmente es un tango. Sueño de mi vida, pero En mi amor siempre estás, y en mis noches sin estrellas, ella es mi gran dolor. Ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombran. Es mi pasado, es mi presente, y yo no puedo borrarla de mi mente. Ella en mis cuartetas, ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tango grises, está en mi corazón. Ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tango grises, está en mi corazón. El bolero Alma Vacía es de Alberto Márquez. La voz es de Roberto Ledesma, un cubano nacido en La Habana en 1924, que empezó por los años 40 como integrante de un grupo llamado Trío Martino, del que se separó para viajar a Miami y en el afamado sitio Les Violins para darse a conocer como uno de los mejores boleristas de todos los tiempos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. He vuelto a la vida serena, la angustia y la pena me hicieron sentir que es más dulce mi vida vacía que entre la falsía sentirse vivir. Que es más dulce mi vida vacía que entre la falsía sentirse vivir. Tu alma gemela la mía, voló por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres. Feliz te reías y siempre en la risa de amor, quien último ríe se ríe mejor. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. Por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres. Feliz te reías y siempre en la risa de amor, quien último ríe se ríe mejor. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. Y yo guardo en mi alma vacía la última risa que será la mía. Las voces bien acopladas del trío Los Soles dejan escuchar Únicamente Tú, un bolero creado por el mexicano Manuel S. Acuña con el título inicial de No Más Tú. El trío Los Soles tiene una amplia trayectoria en Colombia y está integrado por Eleazar Hurtado en la primera voz, la guitarra y las maracas. Elkin Velázquez es la tercera voz y está a cargo del requinto, y Luis Fernando Zapata es la segunda voz y está al frente del segundo requinto. Se titula Atribulado y su autor es Sergio González Ciaba, un cubano que dejó obras inmortales como esta. La interpretación estuvo a cargo de Celio González con el respaldo de la Sonora Matancera. Celio González nació en 1924. Se estableció en México para actuar en teatros, radio y televisión. Falleció el 17 de octubre de 2004. Dime cómo te encuentras, separada de mí. Te habrás desengañado, que en nada te ofendí. Hoy estoy entristecido, porque hice lo posible. Pero todo ha sido inútil para olvidarme de ti. No encuentro otra mujer que yo pueda querer. ¿Y tú cómo te encuentras? Has sido muy feliz. Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste, que por mucho que quiera olvidarte, no puedo. Otra mujer que yo pueda querer. ¿Y tú cómo te encuentras? Has sido muy feliz. Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste, que por yo que quiera olvidarte no puedo. Con el título de Naufragio bautizó el músico poeta Agustín Lara el tema que se escucha y que es una de sus obras más conocidas. Las voces pertenecen a María Esther Pérez Félix y a Felipe Rodríguez Quiñones, el recordado dúo Pérez Rodríguez de Puerto Rico. El tema que se escucha se titula Camarera del Amor y tiene como autor al cubano José Dolores Quiñones. Lo interpreta Carlos Arturo, ampliamente conocido en el ambiente artístico por sus grandes dotes como intérprete. Carlos Arturo González nació en Medellín. En sus venas lleva la musicalidad heredada de su padre, Antonio González, llamado cariñosamente Mambo. Además, en su familia hay otros miembros que también van por los caminos del canto. Te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Yeah. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Durante muchos años, este tema titulado Te odio y te quiero se ha cantado por grandes boleristas, como en esta oportunidad que está en la voz del ecuatoriano Julio Jaramillo, uno de los artistas que más grabaciones han hecho en Latinoamérica. Los autores son Enrique Alesio y Reinaldo Giso.

quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. ¡Vaya! ¿Cómo fue de impactante el recibimiento que se le hizo a este tema titulado La Pared? Porque su temática canta al amor prohibido que siempre ha cautivado a los enamorados. La autoría es de Roberto Angleró, un puertorriqueño que se ha destacado como excelente compositor de boleros, salsa y montuno. La interpretación es con el cubano Roberto Ledesma, que fue el encargado de imponerlo en el continente. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, que volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Ahí está la pared. Bello mar es el título del bolero que se escucha. La autoría y la interpretación son de Daniel Santos con la Sonora Matancera. Daniel Doroteo Santos Betancur nació en el barrio Tras Talleres de Santurce, Puerto Rico, en 1916. Es uno de los artistas latinoamericanos que más grabaciones hizo. Además, fue autor de muchas obras y tiene un lugar muy especial en el recuerdo de sus admiradores. Falleció en Ocala, Estados Unidos, en 1992. orilla del mar. Retiro celestial, me pude enamorar. Aquí fue que empezó mi amor, y hoy triste en mi dolor, la he vuelto a recordar. Volví a la orilla del mar, sitiar plenilunar, que no puedo olvidar. Y nació mi amor, y hoy triste en mi dolor, la he venido a buscar. Bello mar, ¿dónde estás? La he buscado tanto tiempo y no la puedo encontrar. Bello mar, que tú la has visto a solas o se ha vuelto a enamorar. Bello mar, ten piedad, si ella vuelve no le albergues, si no es conmigo no más. Ella y yo, tus encantos y tu íntima amistad. Bello mar, la verdad. De nuevo, la sensacional manera de cantar del jefe Daniel Santos en este bolero titulado Esperanza Inútil, que en esta oportunidad cuenta con el acompañamiento de la Sonora Caracas. La autoría de este tema es de Pedro Flores, uno de los más importantes compositores de Puerto Rico. Creó su cuarteto cuando estaba en furor esta modalidad de agrupación. Dentro de ese cuarteto estuvo Daniel Santos como integrante, pero se retiró en 1941 para empezar su largo trasegar por orquestas, giras y grabaciones. Thank you. que no te mueres en mi corazón. Ay, esperanza inútil, flor de desconsuelo. Es el bolero compuesto por Manuel Desmond, que se escucha con Johnny Albino y su trío San Juan. Cuando las grabaciones de este trío empezaron a ser conocidas en Colombia, recibieron una acogida extraordinaria, especialmente en los aficionados al bolero. Albino nació en la población de Yauco, Puerto Rico, en 1917. Formó su trío en 1948. Y al poco tiempo hubo cambios en los integrantes fundadores para quedar consolidado con Johnny, Santiago Chago Alvarado y Félix Ola Martínez. Tú tienes la culpa de nuestro fracaso, que te cansaste de todo el cariño que un día te di. Tú tienes la culpa de nuestro destino, ya que no quisiste seguir el camino que iniciamos los dos. Hoy vuelves pidiendo que yo te perdone por todo el martirio que tuve de ti. Y en pago te digo que ya no te quiero. Tú tienes la culpa de nuestro fracaso. Escuchamos un bello tema de Teresa Márquez, titulado Hoy por Hoy, empezando la década de los 60, cuando el bolero se sintió un poco desplazado por el auge de la balada. Roberto Ledesma impuso muchos éxitos, y logró que este género romántico no cayera en el olvido. Ledesma nació en La Habana en 1924. Hizo parte de un trío y al separarse de este grupo empezó su carrera como solista, acompañado por diferentes orquestas como la de Pepe Delgado, que lo respalda en esta oportunidad. Que me digan de tu amor. Hoy por hoy, todo en mí es indiferencia, me lastima tu presencia y el recuerdo de tu voz. Hoy por hoy, ya no puedo perdonarte. Lo que quiero es arrancarte de una vez el corazón. Hoy por hoy, ya tu amor no me interesa. Fue más grande mi torpeza que la burla de tu adiós. Se escucha la hermosa voz del tenor Víctor Hugo Ayala, nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934 y considerado como uno de los mejores exponentes del canto en el país, en el bolero moruno Que pare la vida. La autoría es de Carmelo Larrea Carricante, nacido en Bilbao, España en 1907 y fallecido en 1980. No quiero ver la luz del día, que no pase jamás este momento. No quiero ver la luz del día, si tú sientes lo mismo que yo siento. Que pare la vida cuando vea mi cara en tus ojos. Que pare la vida cuando siente el frío de tus labios rojos. Que pare la vida cuando esté tu cuerpo lleno de sollozos. Y si sientes que mueres sangrando sin tener herida, que pare la vida. Que corra mucho el tiempo si no estás junto a mí cuando despierte. Que corra mucho, mucho si al despertar no puedo verte. que pare la vida cuando esté tu cuerpo lleno de sollozos. Y si sientes que mueres sangrando sin tener herida, que pare la vida. Si no estás junto a mí cuando despierte, que corra mucho, mucho, si al despertar no puedo verte. Que pare la vida cuando esté tu cuerpo lleno de sollozos. Y si sientes que mueres sangrando sin tener herida, que pare la vida. Nota la diferencia, es Radio Acupé. La mejor música para usted. Lino Frías, quien fuera el excepcional pianista de la Sonora Matancera, es el autor de este bolero titulado Encanto de Mujer. Lino Frías empezó con esta agrupación en 1944, después de una vida dedicada a la música y agobiado por la diabetes, falleció en 1983. En esta oportunidad se escucha la voz del barranquillero Nelson Pinedo, acompañado por la Sonora Matancera. Voluptuosa mujer, engendro de Venus, tiene tu ser, eres mi adoración, maravilla sensual, estatua de diosa de un jardín imperial. Fascinante tus ojos, cual faro de luz, y tu boca divina, igual que tú, tentadores labios que invitan a de tu boca y tu encanto de mujer. fascinante tus ojos, cual faro de luz, y tu boca divina, igual que tú, tentador es labio que invitan a beber el néctar de tu boca y tu encanto de mujer. La gloria eres tú. Es un bolero perteneciente al llamado feeling, un estilo de interpretar que se creó en Cuba por los años 40. El autor es José Antonio Méndez, cantante y compositor habanero que falleció en 1989, justamente cuando en esa ciudad se realizaba un festival de boleros. La voz es la de otro cubano de grandes quilates, Vicentico Valdés, acompañado por la orquesta de René Hernández. Tiene estasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento, de esos ojazos negros de un raro fulgor. Me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, que al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú.